Bueno, mi nombre es Marcelo Maccheroli, simplemente era soldado, si bien me tomó con algunos años más porque había pedido prórroga para terminar mi carrera universitaria, así que me tocó de 23 años, y bueno, poco eso también me ayudó bastante en ese momento, porque realmente era una diferencia importante con los chicos que tenían 18 años, pero era también soldado raso, con muy poquita instrucción, como la mayoría de los compañeros. Y bueno, como a todos también nos hizo crecer de golpe, algo que no estábamos preparados, no lo esperábamos, pero nos tocó y bueno, y ya no teníamos vuelta atrás, es decir, había que cumplir con ese juramento que habíamos hecho a la patria, y bueno, y estábamos dispuestos a todo. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar con un enemigo muy, muy potente, muy fuerte, pero bueno, hicimos todo lo que pudimos a nuestro alcance como para poder salir airosos. Fue realmente muy, muy duro. A mí me tocó estar desde el 2 de abril hasta el día de la rendición, así que tuve los 72 días en las Islas Malvinas. Y bueno, ya el último realmente era tan agobiante la situación que de alguna forma queríamos que terminara, ¿no? No de esta forma, no perdiendo, por supuesto, pero realmente cada vez se nos hacía muy, muy difícil seguir sobreviviendo allá. Y la verdad que queríamos de alguna forma volver a encontrarnos otra vez con los seres queridos. Y con ese sabor agridulce, ¿no? De volver, como decíamos, derrotados. Pero bueno, fue una experiencia que nos tocó joven, que no la pensábamos vivir, pero bueno, nos tocó y no sirvió. Creo que a cada uno nos sirvió para, como decía, para crecer de golpe, para madurar, para valorar muchas cosas que en la vida cotidiana no lo tenemos en cuenta, como el dormir bien, un plato de comida caliente, en tiempo y forma. Son cosas que, bueno, enseña una guerra, ¿no? Sí, a pesar de todo lo malo que tiene una guerra, siempre hay que rescatar lo positivo también, ¿no? No, sí, sin duda, de eso estábamos convencidos, que son Argentina, que nos pertenecen, y hay que seguir insistiendo hasta que algún día la podamos recobrar, pero siempre por el camino del diálogo y de la paz, ¿no? Esta aventura bélica yo creo que no hay que intentarla nunca más, ni por esto ni por ningún otro motivo, ¿no? Es decir, la guerra todos perdemos, es decir, que estas son las cosas que hay que evitar. Pero que estoy convencidísimo de que históricamente, geográficamente, todos los derechos nos dicen que son Argentina, y que algún día, posiblemente, no sé si la veré, pero seguramente volverán a ser Argentina.